6 de la tarde, 4 minutos, estuvimos escuchando música de África, de Smooth Africa. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y vamos a hacer nuestro enlace hasta el gimnasio Omega, donde se encuentran nuestros compañeros para transmitir este evento de Filumanía. Pues quédese con nosotros, vamos a cederle el micrófono a nuestros compañeros a gimnasio Omega. Esto es Filumanía, ideas en libertad que llegan con los encuentros. Filumanía, desde la Filu 2018, Radio V, 90.5 FM. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están escuchando. Esto es Filumanía. El día de hoy comenzamos con este programa especial en vivo, transmitiendo desde el Complejo Omega, desde la Filu. Y pues estoy muy contenta, la verdad estamos muy, muy emocionados de llevar hasta ustedes todas las actividades que se están desarrollando, entrevistas, música y bueno, va a haber muchas sorpresas. Y están conmigo Paco Aragón con la conducción y DJ Coronel. Bienvenidos. ¿Qué tal, Brenda Coronado? Muchas gracias por esta presentación y bueno, también a Coronel les damos la más cordial bienvenida a este que es el primer programa de una serie de especiales que tendremos hasta el viernes, digamos, para llevar hasta ustedes todo lo que acontece en el ámbito de la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Coronel. Así es, muchas gracias, Brenda, Paco. Un gusto estar aquí. Estar y ser parte de un evento tan importante para la ciudad y a nivel nacional como es la Filu. Y bueno, ya me di alguna vuelta por los distintos stands que hay, las actividades que hay, y no nada más para universitarios, para gente mayor, sino para niños. Hay muchísimas actividades para niños muy, muy interesantes. Hay un set de televisión, en fin, hay muchas, muchas cosas que hacer aquí. Sí, efectivamente, es una de las cosas que están caracterizando a la Filu, que está mezclando todo tipo de arte, ciencia y tecnología para difundir el conocimiento, ¿no? Este es un pretexto perfecto para que todas las ciencias y las artes se vengan, se conjuguen y nos den al público una feria maravillosa. Así es, bueno, le voy a recordar la forma de contacto, que es importante porque la retroalimentación con ustedes para nosotros es muy valiosa. 2281-040477, repito, 2281-040477, envíenos un mensaje porque además tendremos un valor agregado. Es decir, si usted nos envía algún mensaje, aquí hay un libro de Juan Villoro que se llama La Utilidad del Deseo y va a estar disponible, no sé de qué manera vamos a ir, lo vamos a sortear, o, en fin. Yo creo que vamos a sortear. Ya inventaremos una dinámica para encontrar ganador. Así es, entonces 2281-040477 y también por las redes. Así es, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V. También nos pueden escuchar a través de la aplicación desde su teléfono móvil y en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Así que, pues, si ustedes son asiduos lectores de Juan Villoro, seguramente les encantará tener en físico La Utilidad del Deseo, que es el título que vamos a estar promoviendo a lo largo de este programa. Así es, y bueno, ¿qué podemos decir? Este programa está lleno de sorpresas, así como este libro. Tenemos mucha información que queremos compartir con ustedes. Y la Filu, en estos pocos días que de haber empezado, tiene 3 días apenas, pues ya ha tenido bastantes actividades. Ha habido todo el tiempo movimiento, desde temprano hasta muy tarde. Hay música, hay talleres, hay presentaciones del libro. Incluso, Paco, estuviste en la presentación del libro del doctor Raciel. Así es, una cuestión muy interesante, se llama Cine Contexto. Es un libro digital. También estuve en la presentación del disco Lucens Sonorus Mundus, de la clavecinista Patricia Castillo, quien estará con nosotros en algunos minutos para platicar todo este proceso de hacer lo que en el ámbito de la música históricamente informada, en el ámbito de la construcción de instrumentos originales, del barroco, etcétera. Ella tiene una investigación muy interesante que ha finalizado con este disco que se llama Lucens Sonorus Mundus, y para que nos platique pues todo este proceso, porque la grabación se hizo en su casa, en el Bosque de Niebla. O sea, realmente tiene un formato muy casero. Formato casero, pero además muy profesional. Bien, Pero bien. Bueno, vamos a tener la presencia de Patricio Castillo unos minutos para que nos platique y podamos escuchar, digamos, algo que es popularmente, entre comillas, conocido, que es el concierto número 5, Brandenburgo, de Johann Sebastian Bach. Y bueno, nos contará muchísimo, pero además tendremos música de España, que hay que decirlo. España es el país invitado a esta 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y bueno, sigan con nosotros. Así es, en unos minutos vamos a platicar de la movida española, de la música, de la literatura, como es el país anfitrión. Entonces vamos a hablar un poco de todo lo que sucede en España y lo que sucedió en España también. Si no se pueden mover de sus lugares, quédense con nosotros en la radio. Y justo dentro de las actividades que se han desarrollado también estuvo Juan Villoro, justo de quien estamos regalando el libro el día de hoy. Estuvo el viernes, además de compartiendo con las personas de la FILU, también llevando una plática. Una charla previa al concierto de la Sinfónica de Jalapa. Exacto. Del viernes pasado, en donde la Franco Marchelet y el director titular de la Sinfónica, tanto como el maestro Villoro, hicieron lo que podría llamarse como la curaduría de la música que la Sinfónica de Jalapa presentó el viernes pasado. Y fue un concierto muy ecléctico porque escuchamos desde Beethoven a Silvestre Revueltas y a Shostakovich. Y entonces, bueno, fue una cuestión muy interesante, sobre todo porque Juan Villoro en la charla previa hizo un contexto de la vida de Beethoven y todos estos entresijos que hay entre el poder y el arte. De hecho, el programa tenía ese nombre, que tenía que la música y el poder, el arte y el poder, de alguna manera, cómo se entrelazan. Y evidentemente, pues creó un contexto muy interesante antes de escuchar el concierto propiamente dicho. Qué interesante. Sí, y bueno, si nos están escuchando, qué bien. Y si no, pues que vengan. Claro. La tarde se presta, no está lloviendo, que se den una vuelta y que vean por sus propios ojos, que caminen por los pasillos, que se interesen en los eventos y actividades que hay aquí en las instalaciones donde está montada la FILU. Exactamente, y bueno, retomando un poco esto de Juan Villoro y su presentación con la Orquesta Sinfónica, bueno, él es un hombre que puede hablar de cualquier tema, ¿no? De política, incluso le gusta ser como muy crítico, lo veo participando muy activamente, ¿no? En la construcción de estos imaginarios. Y bueno, dentro de las cosas de las que habla, él también habla de la labor del arte como forma de combatir la violencia. Y justamente al respecto vamos a tener un audio que queremos compartir con ustedes. No se muevan de sus lugares y regresamos. Vamos con Juan Villoro. Estaciones culturales extraordinarias, y por otro lado es un país de fosas comunes, una inmensa necrópolis de madres que buscan a sus hijos, de violencia terrible, de discriminación, de inequidad, de machismo. Entonces es un país, por un lado, tremendo, que está alcanzando cuotas de barbarie muy altas, y por otra parte tiene una inmensa creatividad. Ahora, ha habido países que han pasado por esto y que han podido salir adelante. Entonces yo me niego a pensar que esta va a ser la condición definitiva de los mexicanos, ¿no? Ahora, la cultura por sí sola no puede cambiar totalmente las cosas. Pensemos en sociedades como la alemana. Pocos países han tenido una cultura superior a la cultura alemana. Si pensamos en la filosofía de Hegel, de Kant, si pensamos en la música de Beethoven y de Bach, si pensamos en los fundadores del cine, si pensamos en tantísimas expresiones, ¿no? La gran literatura de Goethe, a Thomas Mann, y sin embargo ahí prosperó el nazismo. ¿Cómo fue posible que en el vientre de una sociedad tan avanzada culturalmente se entronizara democráticamente uno de los peores regímenes de la tierra y se discriminara primero a los judíos y luego se les exterminara? Borges dijo alguna vez: somos los libros que nos han hecho mejores. Es cierto, los libros te pueden ayudar, pero solo a condición de que tú desees que te ayuden, porque había comandantes de campos de concentración que eran cultísimos y leían a Hölderlin y leían a Rilke y luego iban a las cámaras de exterminio. Entonces Roberto Bolaño tiene un libro extraordinario sobre esto, Estrella Distante, en donde alguien es un represor y al mismo tiempo es un poeta vanguardista. Entonces, tener sensibilidad y tener cultura no te da en automático la capacidad de ser una buena persona. Ha habido artistas que han sido muy, muy desgraciados, han sido terribles. Entonces, y, probablemente ustedes habrán conocido a algunos de ellos, que tú los admiras por su obra y te das cuenta que son pésimas personas. Es más difícil ser una buena persona que ser un buen artista. Entonces, el arte te puede ayudar, pero no basta. Para que el arte sea parte de la sanación social y de la recuperación de un tejido, tenemos que construir nuevas formas de comunidad. Tenemos que entender que el arte nos puede ayudar de otra manera. Pero eso es un trabajo social. Y no todos los artistas, debo decirlo, están dispuestos a esto. Tú ves los propósitos de los artistas, y es: yo quiero una beca, yo quiero un apoyo, yo quiero participar en un proyecto de coinversión, yo quiero que me reconozcan, yo quiero tener un espacio, necesito una plataforma, ¿no? ¿Y dónde está el compromiso de ellos con la comunidad? ¿Dónde está la retribución? No siempre se da esto. Entonces tenemos que encontrar formas desde el arte hacia la comunidad y desde la comunidad hacia el arte para que verdaderamente la cultura sea un proceso de articulación de la comunidad. Una encuesta realizada por la UNESCO menciona que en México 8 de cada 10 jóvenes son lectores activos, y de acuerdo con las últimas encuestas realizadas en nuestro país, el 44.3% de los lectores en México lo hacen por entretenimiento. Fuente, sinembargo.mx. Escuchas Filumanía por Radio UV, 90.5 FM. Estamos de regreso en Filumanía y, por favor, recuérdanos, coronel, ¿qué tenemos para hoy para todos los que nos están escuchando? Claro, es un libro de Juan Villoro, La utilidad del deseo. Y bueno, vamos a hacer alguna dinámica para que se lo lleven. ¿Qué te parece, una rifa? Sí, me parece perfecto. Que escriban, que nos están escuchando. Y que quieren el libro. Y que quieren el libro. Claro, y perfecto. Todos los que nos escriban que quieren el libro, entran a la rifa. Y al final de la transmisión, decimos el ganador. Así es que no se pueden despegar de su radio. Así es. Y recuérdanos el número de contacto, Paquito, para que se pongan. Claro que sí, estamos por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde el Complejo Deportivo Omega, un programa especial que se llama Filumanía, dentro del marco de la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. La forma de contacto: 2281-040477, repito, 2281-040477, y también por las redes Radio UV y por Twitter Radio UV. Así es que ahí están los datos de contacto, escríbanos. Y bueno, antes de continuar con este programa, la verdad es que quiero hacernos el espacio para agradecer a todos los organizadores de la FILU que nos han dado todas las atenciones y nos han brindado la oportunidad de platicar y de convivir con los autores y con las personas de renombre. La verdad es que ha sido maravilloso la experiencia de hablar con personajes como Jacobo Ciruela, por ejemplo, ¿no? Este gran editor español que tiene toda su vida dedicada a los libros y que nos pueda compartir. Él habla mucho de las consecuencias de la revolución digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, son experiencias maravillosas y sí queremos agradecer a todos los organizadores y organizadoras de la FILU que están siempre apoyándonos y están aquí dándonos este espacio. Sí, claro, y que le sigan apostando a este tipo de eventos. Efectivamente. Que acerquen a la cultura, de alguna forma acerquen al público, a la sociedad, la acerquen a la cultura. Y este es un muy buen momento para acercarse y conocer no solamente de música y de cine, sino también en literatura. Exactamente, y la verdad es que creo que también fue un acierto haber invitado a España como país invitado, valga la redundancia, y porque el tema el tema principal de la FILU es lenguaje e identidad, ¿no? Entonces, creo que es perfecta el match, el encaje con España, porque bueno, viene esta herencia lingüística que nos marca y que de ahí nosotros tenemos una identidad mestiza a partir de y bueno, genera muchas dinámicas, aunque ahora somos completamente distintos, ¿no, Paco? Bueno, hablar del vínculo que tiene nuestro país con España, pues nos tendríamos que remontar hacia el siglo XVI y todo lo que nos ha brindado esta pues la madre patria, como le llaman, ¿no? Entonces me parece que es una buena oportunidad como para poder dilucidar pues todos esos temas del mestizaje, el lenguaje como identidad, que me parece que tan solo con el título abren muchas posibilidades para poder incluso llegar a identificar una manera de idiosincrasia, ¿no? Y la vinculación con España y todo lo que nos ha brindado. Paco, tú como músico, perdón que te interrumpa, pero que tú como músico te has dedicado gran parte de tu trayectoria a la música flamenca española. Así es, bueno, evidentemente fue algo que siempre me llamó desde que era pequeño y tuve que hacer un parteaguas en si me dedicaba a la guitarra clásica o me dedicaba a la guitarra flamenca, porque en la guitarra clásica, bueno, actualmente ya hay muchos compositores que se dedican a escribir para las partituras para guitarra clásica, pero en mi época cuando era estudiante había pocas, digamos, partituras originales y eran más transcripciones de otras obras como de Bach, transcripciones de música para la oud, en fin, que de alguna manera el paso obligado era hacia la guitarra. Y a mí me encantaba más la cuestión explosiva del flamenco y bueno, pues tuve que optar por ese camino que me ha llevado me ha dado muchas satisfacciones, pero evidentemente también me implicó mucho conocer todo lo que era España en el ámbito de desde la música de la escuela bolera, que estamos hablando de las danzas españolas del siglo XV y XVI, etcétera, y cómo de alguna manera se fue transformando y enriqueciendo hasta que llegue el flamenco, que el flamenco es un folclore que tiene un mestizaje impresionante, ¿no? Desde la música griega, pasando por toda esta cuestión de la dominación árabe de 7 siglos en España, bueno, está clavadísimo. Y cómo nos ha llegado, porque incluso no podríamos desvincular el ámbito de la música sotaventina, que estoy hablando del son jarocho, con esas influencias totalmente ibéricas, ¿no? Entonces, el flamenco, volviendo a tu pregunta, Brenda, se vincula muchísimo con nuestras cuestiones sotaventinas. Efectivamente, y pues es un reflejo de este mestizaje de la lengua, ¿no? Supongo que tuviste que haber estudiado, además de la música, gran parte de sus raíces y de todo lo que nos une con la madre patria. Pero antes de seguir platicando de España, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. El primer invitado de esta tarde, él es Juan Gedovius. Juan Gedovius. Y él es ilustrador y el día de hoy presentó el libro Peter Pan. Peter Pan. Remasterizado. Remasterizado. Más bien yo diría... Redibujado, porque estaba muy desdibujado, literalmente. Exactamente. Bienvenido a Filumanía. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en el 90.5 de FM, Radio Universitaria. Y bueno, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué tanto te identificas con el niño que no quiere crecer? Ah, no, yo me identifico con los piratas. Ah, mira. Fíjate que me hacen mucho esa pregunta, ¿no? Sí, como sí, que sí. Pareciera como el tópico a seguir, ¿no? Ajá, es que volar, nunca crecer, el eterno niño. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho el papel que desempeñan aquí los adultos, que nunca se les toma en cuenta, ¿no? Porque es el niño que no quiere crecer y los niños que no quieren crecer. Pero en el texto original también hay niños que crecen y pues los expulsa Peter Pan de la pandilla porque crecieron y no son bienvenidos porque empiezan a crecer, literalmente. Claro. Entonces, yo siempre me identifiqué mucho más con estos adultos que son muy relevantes, desde el papá y la mamá de los niños de Darling, ¿no? De Wendy, de John y de Michael. Pero muchos de los piratas, muchos de los indios, que son realmente los adultos que aparecen en este texto y que son bien relevantes y la verdad me parecen entrañables de muchas maneras. Y yo siempre... Yo estoy ya grande para parecer Peter Pan. Yo sí tengo más pinta concordancia pirata con los piratas, ¿no? Hasta de pinta y de al menos con los piratas de cuento, ¿eh? Yo no andaría en el Caribe ahí asaltando otros barcos, no. Tal vez sí. En el Caribe sí, pero no asaltando. Pero no asaltando, ¿no? Ni pirateando discos ni no, claro. Soy pirata de cuento. Claro. Me pregunto, bueno, estas ilustraciones que haces para Peter Pan, también has hecho otras de clásicos como El Principito. Uh-huh. Eh, ¿qué implicaciones tiene hacer redibujar los clásicos? Bueno, es que realmente yo nunca pensé hacer clásicos, o sea, no había un plan para eso. Yo hago mis propios libros, ilustro para otras personas, tengo coautorías con otras personas, y nunca me he metido a hacer clásicos justo por eso, porque bueno, están muy dibujados, yo no quiero meterme, hay mucho por inventar, como para qué. Y un día, el destino, ¿no? Creo que es como que tienes que hablar de tus planes para que el destino te pruebe y te diga, no es cierto, mira, se puede de otras maneras. Pues literalmente se me acercó estas personas de Penguin Random House a través del sello de Alfaguara y me dijeron, quiero hacer un principito. Uh-huh. Y queremos que tú lo ilustres. Y pues yo no pude más que decir que sí inmediatamente. Ya después me lamenté por haber dicho... ¿Por qué dije que sí? Me metí en un problema, me van a odiar, me van a poner Porque claro, la única razón para hacer un principito es hacerlo diferente. Uh-huh. El texto va a ser exactamente el mismo. Claro. Entonces, bueno, romper con esos esquemas que están arraigados. Cabe mencionar que a mí el principito nunca me gustó, jamás. Wow. Entonces, era así como, para mí fue como un segundo chance de verlo, uh-huh, o verlo de otra manera, ¿no? Claro. Pero como niño nunca me gustó el principito, entonces era como raro, como... Pero soy malo para decir que no en esas cosas. Dije, pues es un reto, es algo que no he hecho. Vamos, fue un experimento. Fue un experimento que salió muy bien. El primer tiro del libro se agotó en un mes. Entonces, en el año se reimprimió dos veces más, en fin. Y fue muy bien. Entonces la editorial y yo estábamos muy contentos. Y fue, bueno, hagamos otro. Y entonces, bueno, si vamos a hacer otro... Y luego otro, y luego otro. Entonces, lo que iba a ser un experimento de un libro se convirtió en una colección. Ajá. Donde, bueno, Peter Pan es el segundo. Uh-huh. Ya viene el que viene, y etcétera. Y hay mucha tela de donde cortar. Y encontré una suerte muy linda. Encontré, aparte, que como nunca se nos son contados los clásicos como son, no los conocemos. Uh-huh. Entonces, esa es la parte interesante a tu pregunta. Es cómo la abordas. Pues nada más abordándolo, leyéndolo, porque generalmente las historias, que nuestros primeros encuentros muchas veces con estos clásicos, son a través de películas, generalmente las de Walt Disney. En este caso, por ejemplo, la película de Peter Pan, de la cual a partir de eso todo el mundo toma los estereotipos de Walt Disney. Sí, ¿no? Sí. ¿No? De repente me dicen, pero ¿por qué tu Peter Pan no tiene orejas de piquito? Pues porque no tenía orejas de piquito, ¿no? En ese sentido yo quisiera preguntarte, bueno, evidentemente uno está influenciado por los estereotipos que tú dices, pero si de pronto también nos comentas que los cuentos no se nos cuentan como son, porque en realidad algunos son hasta como trágicos y tenebrosos, no, son tenebrosos. Y simbólicamente tienen una carga muy importante. Es que yo soy de la idea, y eso es a título personal, de que nunca fueron escritos para niños en realidad. Claro. O sea, que fueron escritos y que como eran fantasiosos o pertenecientes a una lógica que no era acorde a los cánones de las personas adultas, entonces, pues habría que ponerlo para niños. Pero no creo que... Pero digamos, en ese ámbito, digamos, que tú conoces la génesis, digamos, del cuento que no es para niños, ¿lograste hacer un equilibrio entre lo que realmente es el cuento? No, ¿no? No, yo jugué a hacer lo que estaba ahí. Claro, tengo mis propias maneras de hacerlo, mis propias, no censuras, pero sí dosificaciones de ciertas escenas, de ciertas, aquí en este mismo libro de Peter Pan hay una escena de una masacre de indios perpetuada por los piratas. No iba a poner esa masacre, pero hay un punto, claro, ilustrado donde está a punto de confrontarse un indio contra un pirata, ya. Entonces, digamos, ahí está mi parte de llegar al punto de... No, digamos que el equilibrio en donde estás cumpliendo con lo que dice el texto, pero no estás enseñando de más o no estás agrediendo al lector. No se trataba de eso. Claro. O sea, se trataba de hacerle honor al texto original, pero sin entiendo. También Es claro, un punto claro. Medio complicado, pero muy divertido. Lo pone a uno a dar muchas marometas, claro. Supongo. Muchos autores incluso dicen que se cuentan dos historias, ¿no? La del ilustrador y la del escritor. Claro. Entonces, ¿tú cuentas tu propia historia? Bueno, de alguna manera sí, pero no, porque un poco la idea de la génesis de esta colección es contar lo que originalmente estaba escrito. Eso trae muchas ventajas. Como no se ha hecho mucho, en realidad, esa parte, digamos, han servido de pretexto para hacer otras cosas, ¿no? El mito de Peter Pan ha servido para muchas películas, para muchas precuelas, secuelas, etcétera, pero que no hablan de más que del mito, ¿no? Y lo mismo ha pasado con todos los clásicos. Pero, digamos, el cuento originario, con todas sus ventajas o desventajas, ¿no? Porque hay textos que a mí me han gustado más las películas también. Sí, ¿no? Claro, sucede. Decir, bueno, me toca mediarlo. Y es divertido porque a mí me pone a estudiar mucho también. Porque están hechos en ciertos contextos. Entonces me gusta irme a esos contextos, investigar. El libro está enmarcado en tal época. Entonces tienen que ir vestidos de tal manera. Y tiene que haber tales elementos porque... En fin, me gusta usar mucho la lógica con respecto a todos estos clásicos. Fíjate que cuando yo estaba en la adolescencia, ¿no? En la ayer, escuela, antier de eso. Sí, claro. Mis maestras y maestros me decían que leyera libros sin dibujitos. ¿Tú qué les dirías a esos maestros el día de hoy? Pues, bueno, yo creo que ahí son prejuicios que ahí se han quedado. Uh-huh. Y... Bueno, yo no creo mucho en eso. Finalmente es nuestro primer acercamiento a la lectura en un país heredero de una de tendencias no lectoras. Ajá. Pues lo que nos engancha son las imágenes. Somos muy visuales en México, somos muy visuales desde las estelas mayas, todas son muy visuales y son escrituras, por cierto, o sea, son dibujos que se leen. Claro, claro. Entonces, y las letras son dibujos que se leen y al revés, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin dibujitos, pues yo creo que depende. Yo creo que depende. A mí no me parece que... No me gustaría entrar en un tema de debate de qué es mejor y por qué es inferior una u otra. A mí me parece que son distintos sabores. Uh-huh. Y te dan distintos elementos para... Pues para hacer más rica la experiencia. Uh-huh. Y a lo mejor si tuvieran aroma sería fantástico también. ¿No? Que todavía claro. No se hace, pero sería muy interesante que aparte de eso pues tuviera un aroma o una sensación. Pues qué padre abrir de repente una página y que también salpicar algo de agua o de para hacer como la experiencia completa. Sí. A mí me parece que lo que hace es generar una experiencia más rica, ¿no? Uh-huh. Y que una complemente a otra, que vayan trenzándose. Uh-huh. Y que eso sí, que no se contradigan, por cierto, que de hecho de eso me he estado ocupando. O sea, si el texto dice que tiene que tener la nariz roja, pues hay que ponerle la nariz roja. Okay. ¿No? Claro, claro, ¿no? Claro. Pero sí, ser alternativo es jugar con lo que no dice el texto y jugar mucho con la lógica, me parece. Es maravilloso, Juan, todo lo que nos platicas y lo que estás haciendo. Creo que es un trabajo muy valioso que nos invita a releer, ¿no? A quedarnos con los libros y verlos una y otra vez, ¿no? Pues eso es lo que realmente es mi invitación a través de los dibujos, así. Uh-huh. Si no a releerlos, a leerlos. Claro. A decir, bueno, vamos a ver qué nos tienen que decir. Vamos a darnos esta chance de... No porque sean libros de niños, no los voy a... Que eso es una de las cosas que a mí me ha chocado bastante, que por muchos libros, por tener el nombrete que son para niños, yo adulto, claro, no los debo leer. Claro. Ok, bueno, pues de esta manera llegamos al final de la entrevista con Juan Gedovius, ilustrador, y bueno, muchísimas gracias por toda esta charla que nos has brindado para Radio Universidad Veracruzana. Encantado, encantado. Un saludo para allá a todos. Bueno, estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, en este primer programa que se llama Filumanía, y bueno, vamos a invitar a nuestro querido coronel para que nos diga qué es lo que vamos a escuchar. Bien, gracias. Entonces, pues vamos a darle un poco un giro a esto. Seguimos en el mismo país, invitado España. Vamos a continuar con una canción de un grupo Pamplona, el Columpio Asesino. La canción Toro hace algunos años hizo un boom. Varios artistas mexicanos le hicieron remixes a las canciones. Y bueno, después regresaremos ya a platicar de lo que fue la movida española, en qué consistió, las bandas que vinieron de alguna forma a marcar el camino a la música en español, al rock en español. Pero bueno, vamos a empezar con Columpio Asesino y esto es Toro. Toda la noche. Escuchas Filumanía por Radio UV 90.5 FM. Regreso en Filumanía y les quiero recordar el número de contacto para que nos escriban y se apunten para la rifa del libro que vamos a tener al finalizar esta transmisión. Es el 2281-040477. Se lo repito, 2281-040477. Escríbanos por WhatsApp o también por Facebook o Twitter en Radio UV y díganos si quieren este libro de Juan Villoro. La utilidad del deseo. Está buenísimo y no se lo pueden perder, así es que entren a la rifa, así como Alicia Castillo, Héctor Leonel Reyes, Tonatzin Obrador, Jorge Armenta y José Luis Arroyo. Todos ellos ya están participando en la rifa, no se despeguen de su radio. Y bueno, vamos a continuar con este programa de Filumanía. Paco, tenemos una invitada muy importante y así especial. Así es, una invitada de lujo, una querida amiga nuestra de hace muchos años, maestra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, quien el sábado pasado hizo la presentación de un disco maravilloso, déjenme decirles, que ya lo he escuchado como 6 veces, del fin de semana para acá. Me estoy refiriendo a la maestra Patricia Castillo. Pati, de verdad, gracias por regalarnos estos minutos para el programa de Filumanía. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, déjenme comentarles que el sábado pasado, a las 12 del día, se hizo la presentación del disco Lucem Sonorus Mundus de la maestra Patricia Castillo, que es un disco de clavicémbalo con instrumentos barrocos, que fue grabado en un lugar sui generis. Es decir, no es un disco que digamos que haya tenido el proceso normal de una grabación, sino hubo que trasladar los equipos a Santa Casa de la maestra Patricia Castillo, esperar que el ambiente fuera el idóneo para así que es. No hubiera algún tipo de ruido, etcétera, y finalmente llegó a un punto en que tenemos en la mano un producto de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Música, de la cátedra, ¿no?, de la academia de del cuerpo académico. Interpretación. Y bueno, Patricia, cuéntanos, ¿cómo ha sido este asunto? Bueno, mira, yo obtuve un año sabático y ya ves que siempre hay que hacer un proyecto. Así es. Y pues con toda esta experiencia de tocar tantos años el clavicémbalo, con tanta gente linda que he tocado, pues se me ocurrió esta loca idea, porque en realidad es loca, de hacer una diversidad de sonoridades. Y por eso Lucem Sonorus Mundus, porque el clavecín rodeado de instrumentos diferentes, pues es muy diferente también el timbre que se da en conjunto. Entonces, bueno, tengo alrededor mío músicos queridos. He estado en el ensamble Galante, que lo fundamos la maestra Natalia Valderrama y yo hace muchísimos años. Ella y yo hemos tocado, pues de repente a veces se queda un poquito estancado, luego volvemos a tomar muchísima energía. Hemos tocado dúo, trío, cuarteto. La última gira fue de 7 músicos. En fin, siempre ha sido como nuestra base de los barrocos. Y bueno, con mi esposo Alfredo también hemos hecho varios conciertos. La combinación de guitarra y clavecín es muy buena, muy afortunada, porque los dos instrumentos son muy íntimos. Entonces no están peleando a ver quién toca más fuerte, sino que hay un equilibrio muy especial. Luego, las otras piezas son a 2 clavecines. Yo tengo la suerte, y por azares del destino, tengo 2 clavecines muy parecidos, del mismo constructor. Entonces, pues había que aprovechar esa situación. Entonces, mi hija, que es pianista, le dije, pues, este reto hay, tú has tocado clave algunas veces en tu vida, desde que eras chiquitita conoces. Pues creo que el primer concierto que dio Claudia Corona fue en un clavecín. Exactamente, en Alemania, tenía 4 años y tocó en el clave de mi maestro. Entonces siempre ha estado junto, y para ella Stravinsky y Prokofiev es le gusta tanto como Couperin y Rameau. Claro. Entonces, bueno, claro, tiene técnica de pianista y estuvo ensayando en el clave, que pues es otra técnica, pero yo sabía que lo iba a lograr. Y finalmente pues grabamos tres piezas muy bellas y son muy poco tocadas, porque ¿quién tiene dos claves que suenen más o menos, suenen igual? Bueno, luego está Sinsuni Cardell, que es una soprano maravillosa, y hemos tocado, la hemos acompañado también en varias giras por Sudamérica y hemos tocado aquí. Ella desgraciadamente ya se fue a vivir a Ecuador, pero pues todavía la alcancé en las últimas semanas que grabamos la canción. Creo que de mi casa se iba con maletas a México, al aeropuerto. O sea, fue así, ¿no? Ya, por favor, este último recuerdo que tengamos. Después está, pues precisamente el ensamble Galante. Entonces, yo quería tocar una obra de Rameau, porque para mí Rameau y Couperin son así como los íconos de la música clavecinística. Okay. Entonces hicimos unos tríos que se llaman conciertos de Jean-Philippe Rameau, y es la única pieza que tiene para música para cámara. Todo es o óperas o música para clave solo, pero no tiene música de cámara más que estos conciertos. Entonces este es el cuarto y son tres piezas. Y como teníamos fagot barroco, que también es algo muy difícil de conseguir, sí. Yo creo que Rex es casi el único en México que toca fagot barroco. Sí, estamos hablando de Rex Gulson, quien es el titular en la Sinfónica de Jalapa, sí, ¿no? Que además va a ser solista en junio y bueno, o mayo. Y entonces pues está la maestra Natalia, por supuesto. En la flauta barroca. En la flauta barroca, que también es, pues creo que la única aquí en Jalapa. Y tenemos un chelista que a veces toca gamba, a veces chelo, que también fue a estudiar en Inglaterra y aunque es joven. Claro, Kiola Alvélez. Kiola Alvélez, exactamente. Y bueno, teníamos que conseguir la orquesta. Se puede hacer una orquesta pequeñita. Y de hecho fuimos los tres solistas, ahorita hablo del violinista, y los cinco de orquesta, ¿no? Dos violines, una viola, el chelo y el contrabajo. Pero tenían que ser instrumentos barrocos, claro, afinados en 4/15, que es una afinación medio tono más abajo. Más abajo que el habitual que estamos conociendo. Y las cuerdas también pues son diferentes, el tamaño del arco. En fin, hay varias cosas técnicas que son diferentes. En ese sentido, Pati, yo quisiera que nos comentaras. De pronto hubo un boom con esto de la música históricamente informada, ya desde los 90. Me acuerdo que había una disquera que era EMI Classics, que sacó un segmento que era Virgin Classics, que se dedicaban justamente a recrear la música con instrumentos originales. Estoy hablando de ensambles que se tienen en Europa, etcétera, sí, ¿no? Nos llegó esto. Y de pronto se le dio mucha importancia a la música históricamente informada por la cuestión formativa, en este caso, desde la Facultad de Música hacia sus estudiantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, es muy difícil. O sea, yo he tratado de inculcar el amor por la música barroca, pero pues los estudiantes primero tienen que estudiar el piano. Claro. Y hay un instrumento en la escuela, pero necesita un espacio adecuado. Está en un salón en donde no lo puedes casi mover. En fin, hay muchas circunstancias. Sí habemos algunas personas que hemos dado algunas clases, algún curso, pero en realidad, así te hablo del clavicémbalo, ¿no? No ha habido todavía un momento en el que se pueda hacer una especialidad o algo así, porque no está la infraestructura adecuada. O sea, se necesitaría un instrumento para dar clase y un instrumento para estudiar. Claro. Y sobre todo, alguien que lo mantuviera, porque el clave es como un bebé. Lo tienes que estar afinando, poniéndole las uñas que se le rompen, las cuerdas, la temperatura hace estragos, sí, terribles. Y cuando llueve y sale el sol, pues ya se te cambiaron las estructuras de la madera, porque está hecho de pura madera. Ajá. No es como el piano, que es mucho más estable. Entonces todo eso hace que sea muy difícil. Tienes que ser el que le da mantenimiento, el que lo afina, el que lo toca y el que lo transporta. Entonces, esa es la situación de mi instrumento. Pero finalmente tenemos un disco con una factura excelente y eso me parece que es importante destacarlo, porque, bueno, no pudieron sacar, en primero por las dimensiones de los clavecines y llevarlos a un estudio de grabación, y por lo que implicaba seguramente desafinar, qué sé yo, era como ponerlos en riesgo. Entonces todo se hizo en tu casa, en la sala de tu casa. Bueno, es que, ¿no?, en realidad no cabían los instrumentos, porque has de recordar que un estudio de grabación es chiquito. Sí, sí. Entonces imagínate dos claves y aparte la orquesta. Simplemente en mi estudio, que es pues grande, no cupimos o cabíamos a duras penas. Entonces lo que hicimos fue sacar muebles y de plano hacerlo en la sala. Y por ahí hay un video en YouTube que hicimos de un ensayo de precisamente el Brandenburgo, pues para que vieran cómo estábamos, cómo fue ese ambiente hermoso, porque realmente es, yo creo que lo que más disfruté, tocar con músicos de todas las edades, todas las experiencias, pero de alguna manera todos estábamos conectadísimos y con ganas de hacer música. Y yo creo que eso es lo más bonito del proyecto. Y por otro lado, pues el Azul Estudios, que lo lleva a Norberto Cuevas, un saludo a Norberto, y que también fue además una bellísima persona, porque tenía que cargar con todas sus cosas para ir a la pitaya, y no fue una vez, sino que fue varias veces, porque este disco se hizo a través del año, cuando estuvo aquí Sinsuni, cuando estuvo aquí mi hija que vive en Alemania, cuando estuvo la orquesta. El violinista de la orquesta es guatemalteco, entonces vino 10 días y fue cuando hicimos Brandenburgo y Ramón. Finalmente fue una conjunción, ¿no? Entonces, de cariño, fue, sí, de apostar al proyecto. Y pues había que atenderlos además y consentirlos. Y por ahí había unas fotos que pasaron cuando de repente ellos se ponían a jugar. Tiene Alfredo unos jueguitos de inteligencia maravillosos, entonces se prendían ahí resolviendo los jueguitos. Y luego pues está la brújula, que es una... La brújula, la burbuja, es una cervecería que está ahí cerquita, ajá, de mi casa, ajá. Y pues también nos íbamos a celebrar ahí el último día de la grabación. Y algo increíble que conté en la presentación es que el clima jugó un papel impresionante, porque yo decía, bueno, llueve y no se oye nada, ladran los perros y ladran todos, peor, ¿no? Sí. Y bueno, fiestas de los vecinos, porque ya nos han tocado hasta las 3 de la mañana en que no puedes dormir. No es muy seguido, pero hay. Y también, como hay muchos árboles, se cae algún árbol, se va la luz, y a veces se nos ha ido uno o dos días. Entonces todo eso era así como, bueno, estar así con el hilo de a ver qué pasa. Y siempre funcionó. Fue muy afortunado todo. Sí, muy afortunado. Yo creo que cuando tienes tantos deseos, tantas ganas, estás tan entusiasmado con algún proyecto, tiene que salir. Así es. Bueno, pues nosotros te felicitamos porque, bueno, les comento, querido auditorio, ya lo he escuchado 6 veces, me encantó, sobre todo también por el diseño, es un producto muy bonito, como comentaban ahí en el sábado pasado, que es una especie de arte objeto, porque no solamente es la grabación propiamente dicha, sino también el cuidado, el diseño, todo es como muy femenino de alguna manera. Y además, si te fijas, el disco se acomoda de una manera en donde queda los instrumentos adentro. Bueno, ¿cómo lo explicas, no? Bueno, de la caja. Para esto, digamos, en concordancia con esto que mencionas, Patti, ¿dónde pueden adquirir el disco? Bueno, por lo pronto están aquí en el stand de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y pues yo voy a ver y hablar con las autoridades de la universidad, a ver de qué manera se puede distribuir como otros discos de la universidad. Y bueno, como veo que están rifando discos y cosas, pues yo les puedo dejar uno para que lo rifen y pues haya un poquito de conocimiento, porque pues la gente no conoce el clave. Entonces a lo mejor allá abajo me dijeron, pues es que lo ven y lo ven muy bonito, pero no saben qué es. Claro. Entonces, bueno, espero que así se vaya difundiendo. Ah, muchísimas gracias, Pati. De verdad que serán muy felices si obtienen este disco, se los puedo asegurar, porque no solamente es la grabación, sino es el alma entregada en esta instrumentación, en cada... A mí me encantó, evidentemente, como soy guitarrista, me encantó lo que tocaron Alfredo Sánchez y Pati. Oye, Castilla. ¿Y no te espantó Horacio Uribe? No, me encantó. Porque es como cuando comes algo y hay algo así es. Diferente, que pica mucho, ¿no? Sí, pero bueno, es parte del encanto, me imagino. Bueno, nos tenemos que despedir, Pati, sí, de verdad, no. Muchísimas gracias porque nos brindaste esta entrevista y bueno, muchas gracias también por el obsequio que nos das para el auditorio que nos que nos escucha. Y bueno, tenemos todavía mucho más. Estamos en Filumanía por Radio V90.5 FM. Pati Castillo, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y gracias, vamos con Brenda, que nos tiene una sorpresa más. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos en vivo en la Filu. Y justamente, bueno, tenemos más mensajes. Adriana Bonilla, ya estás en la rifa. Ezequiel Palacios, Giovanna Prieto y Mariana Bravo también están en la rifa. Vamos a ir a escuchar los testimonios de las personas que están viviendo la Fili, las personas que están vendiendo libros, que están escribiendo y que están comprando. Y para eso Marisol y Aldo están en los pasillos de la Filu para conectar con la gente que está viviendo la Filu. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Marisol y aquí estoy con mi amigo Aldo Camacho. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas de Radio Universidad Veracruzana? Nos encontramos en los pasillos de la Feria Internacional del Libro Universitario en su 25ª edición. Así es, desde los pasillos vamos a estar escuchando a algunos libreros, a los lectores, vamos a ver qué les gustaría encontrar en esta feria, en esta edición. Aquí está nuestro amigo Rubén Montiel, de la editorial Sexto Piso, y nos gustaría que nos platicaras... ¿Qué está pasando en este año? ¿Cómo ves a los lectores? ¿Hay alguna oferta que nos quieras contar? Hola, ¿qué tal, Marisol? Pues aquí estamos en Sexto Piso con varias opciones que muchos lectores vienen buscando, porque Sexto Piso va a traer varios autores que van a presentar libros muy recientes. Traemos muchas novedades. Por ejemplo, vienen buscando mucho a Carlos Velázquez, que va a presentar La Efeba Salvaje. Vienen buscando también a Felipe Fabre para... la presentación de Escribir con Caca. También vienen buscando mucho a Edgar Keret, un muy reciente cuentista israelita. Lo vienen buscando bastante y bueno, pues Sexto Piso está aquí de nuevo con pues muy buenas entregas, muy buscado, muy solicitado y pues con muy buenos precios, la verdad. Hay en los ilustrados hay muy buenas promociones. Y bueno, pues muy a gusto aquí en esta nueva edición de la Filu. La verdad, pues con muchos libreros que traen tanto de divulgación científica como de narrativa, poesía, también muchos ensayos, también con personalidades que van a estar aquí presentes en la Filu, que tengo entendido que iba a estar Carmen Aristegui. Iba a estar, pero se canceló el evento. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el género que aquí en la editorial Sexto Piso más se está moviendo en la Filu? Pues Sexto Piso tiene una muy buena calidad en las ediciones de ilustrados y novela gráfica. La verdad, hay muy buenos trabajos entre los que participan Gisitrino, también José Hernández, que es uno de los moneros de la jornada. Que también van a estar. Sí, también van a estar. Bueno, Hernández iba a estar, Gisitrino tiene tiempo que no vienen, ojalá y vinieran, muy invitados están. Peter Cooper, que trabaja para la revista Mad y es New Yorker, y... pues muchos cuentos, mucha gente ha venido a preguntarme acerca de cuentos, como que la novela, no sé si a lo mejor está, a lo mejor por el tiempo, en este mundo tan ajetreado y caótico, ya no da tiempo de sentarte a leer una novela tan pesada, tal vez como Dostoyevsky, que son largos, y que también gente los viene a buscar, pero cuentos, muchos cuentos. Como les digo, Edgar Keret es un cuentista reciente, y muchos vienen a buscarlo, muchísima gente viene, oye, y el más reciente que también lo tenemos, Tuberías, muchos vienen a buscarlo, la verdad, y creo que el cuento es lo que más se solicita. Y artes, ensayos relacionados con arte visual, fotografía, pintura. ¿Y qué nos puedes decir de la venta nocturna que va a haber próximamente? Pues que vengan, todos muy invitados, ¿no? Vengan a comprarse libros, por favor. Y ¿qué día es? Es el sábado, si no mal recuerdo, todo el día hasta las 11 de la noche. Ese día saldremos todos más tarde. Y con muchos libros. Con tal de que la gente se lleve libros y nosotros menos nos llevemos a casa. Muy bien. Vamos por acá con los lectores para ver qué están buscando. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Andrés Alafita. Estamos para Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué libro andas buscando? ¿Qué tienes en tu mochila? Cuéntanos un poco. Pues en realidad ando viendo más bien así como... bueno, con el Sexto Piso me gustan las... pues los títulos y ediciones, no vengo con ninguno en mente, así, pero pues no sé, como viendo que hay, es de La herencia colonial y otras maldiciones de John Lee Anderson. ¿Te llama la atención? Pues sí, me llamó la atención como, pues este tema sobre, pues todavía como la, pues precisamente eso, ¿no? La herencia de la colonia, ¿no? Después de que ya terminaron todas las colonias en África y en América Latina y en Asia del Sur, pues sigue habiendo como un gran, así como secuelas. Entonces... Bien, pues muchas gracias. Seguimos aquí en los pasillos de la Feria Internacional del Libro Universitario y regresamos al stand de Radio Universidad Veracruzana con Brenda, con Paco Aragón y con Coronel. Este programa especial en vivo desde la FILU en el Complejo Mega en el centro. Los invitamos a que visiten este lugar, está increíble porque no solo son libros, hay mucho, mucho que hacer, mucho que ver, hay talleres y son todas las disciplinas unidas. Y les recuerdo que tenemos un libro en rifa y hay muchas personas anotándose, no dejen de participar, es un libro de Juan Villoro, La Utilidad del Deseo. Justo aquí, solo para ustedes, nuestros radioescuchas de Radio V 90.5 FM, nos pueden escribir por WhatsApp al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Y también nos pueden escribir a través de Facebook y de Twitter para ganarse este libro. Y bueno, acabamos de escuchar a nuestros compañeros Marisol y Aldo que estuvieron por los pasillos. Y también escuchamos una canción, Coronel, ¿cuál fue? Sí, empezamos primero con Columpio Asesino, con la canción Toro. Y ahora estamos escuchando una banda de Barcelona que se llama Love of Lesbian. Inglaterra siempre ha sido precursor y ha sido emulado de muchas formas, entre ellas la música. Y bueno, España no es la excepción. Y muchas de estas bandas han emulado los sonidos New Wave, los sonidos post-punk de los ochentas. Y Love of Lesbian de ahí saca mucho su sonido. Y vamos a empezar a entrar en lo que es la materia en música, lo que fue la movida española. España estaba saliendo de lo que era el franquismo, finales de los setentas, principios de los ochentas. Y con ello, esta nueva ola que se gestó en Madrid le dio apertura a muchas artes. Después de haber pasado una dictadura tan larga, tan devastadora, pues entonces los jóvenes empezaron a darse cuenta y que ya tenían oportunidad de expresarse. Nace en Madrid, se conoce como la movida española, pero realmente es la movida madrileña, ¿sí? Y de ahí empiezan a surgir, enfocados en la música, empiezan a surgir bandas como Caca Deluxe, que después se convierte en Alaska y los Pegamoides, y que finalmente se termina convirtiendo en Alaska y Dinadama. ¿Sí? Hay una serie de mutaciones que hacía Alaska con su compañero de vida en ese momento, y nacieron grandes bandas como Virus, como Radio Futura, y al paso de los años... Pues obviamente tomando otros géneros musicales que imperaban en otros países de la Unión Europea, empiezan a surgir bandas nuevas, ¿sí? Teniendo, es muy interesante porque así como en Argentina utilizan el lenguaje tal cual, ¿no? Las letras, la lírica que manejan es muy extensa, es muy amplia y siempre abordando pues, temas políticos, conflictos sociales. Contestataria. Muy contestataria aparte, ¿no? Muy contestataria, porque recordemos que España es una nación muy joven. O sea, salen de una dictadura, claro, de muchos años. Porque además fue como una vorágine, porque como bien lo mencionas, el hecho de estar reprimidos durante tantos años fue como una explosión, ¿sí? No solamente musical, sino en todos los ámbitos. Exacto. Y llamó mucho la atención, fue el foco estaba en España después de la muerte de Francisco Franco. Así es, y la música se reflejaba en la música, lo que expresaron tardó muchos años en llegar, ¿sí? Entonces, ahorita parece que todavía seguimos con Love of Lesbian. Más adelante vamos a escuchar a Dorian, otra banda también de Barcelona, con una canción magnífica que se llama El Temblor. Es muy curioso porque esa canción la escriben en una visita que hacen a México, precisamente, y a Oaxaca en específico. Y la cuestión es que les tocó un temblor en Oaxaca, ¿no? Ajá, entonces, claro, ahí supieron lo que era. No, no sé muy bien si en España sea una zona telúrica. No tengo ni idea. No creo que no se haya sabido mucho. No, ¿verdad? Creo, en Europa. No es común. No es común como exacto, aquí en América. Por la formación de las placas tectónicas y claro, nuestra propia geografía, nosotros sí estamos acostumbradísimos, ¿no? Pero, muy acostumbrados. Claro, por lo menos cuando tuve la oportunidad de estar allá, no era una cultura, incluso no. El tamaño de los edificios y la distribución de las casas te dicen que no tiembla. No es. Bueno, porque hablando de esta distribución, en Barcelona específicamente, es una zona urbana, un urbanismo perfecto. Si en algún momento tienen oportunidad de verlo desde el aire, cómo está trazada Barcelona, es hermosísimo. ¿Sí? Aunque siempre entonces, está en reconstrucción, pero sí siempre. Bueno, ya terminaron. La Sagrada Familia, por fin, después de décadas, ya está terminada, ¿no? Entonces, ya las fotografías ya no salen con las torres y con las grúas, sino ya uno ya puede tomarse la fotografía y sale completita la idea de Gaudí como la concibió hace muchísimos años. Bueno, después tengo una anécdota de Gaudí. ¿Cómo murió el gran maestro Gaudí? ¿Cómo murió? Murió en una fosa común. Wow. Saliendo de la Sagrada Familia lo atropelló un tren, nadie lo reconoció hasta los días. Estuvo el maestro Gaudí, estuvo perdido entre infinidad de cadáveres durante mucho, mucho tiempo. Pero bueno, vamos con Dorian, esta canción se llama El Temblor. Nadie. Escuchas Filumanía por Radio UV 90.5 FM. Y regresamos a Filumanía después de esta canción Dorian, este grupo de Barcelona, muy ad hoc con el tema de la Filu. Y llegó el momento, cerramos la emisión rifa, de hoy. Sí, vamos a cerrarla, pero cerramos la participación del público, claro, porque ya tenemos los nombres que se van a entrar a la rifa. Van a entrar a la rifa del libro. Exactamente. La verdad es que hubo muchas personas interesadas, estamos muy contentos de que todos ustedes nos estén escuchando. Gracias por seguir con nosotros. Y gracias por leer, por interesarles entrar a una rifa por supuesto, un libro. Por o sea, supuesto. Eso es, vaya, aplausible. Exacto, y es el público de Radio V. Así es. Que siempre, siempre está interesado en toda la cultura. Qué y bien. En este caso, los libros. Pues vamos a rifar de una vez el libro de Juan Villoro. Ok, vamos les a hacer esto. Sí, la dinámica de una platicanos. Forma muy honesta. Hay una aplicación que se llama Random. Entonces vamos a ingresar el número de participantes que fueron 12. 12 aquí. Fueron estamos 12 números. En Facebook Live. Ahí no, pueden estamos checar. Grabando, perdón, y lo vamos a subir a Facebook. Okay. Para que todos tengan la prueba de que fue honesto. Entonces son 12 números. 12 números. Entonces aquí vamos a poner en la aplicación. Número mínimo 1. Número máximo 12. Cantidad de números 1 nada más. Que es el libro. Entonces le damos generar. El número 4. El número 4, que es Tonantzin Obrador Garrido. Felicidades, felicidades, se gana el libro de Juan Villoro. Todo va a estar grabado, está grabado, va a lo estar. Lo pueden en checar Facebook, mañana o en un rato. Aquí está el libro. Aquí está el libro. Y bueno, muchísimas felicidades a Tonantzin Obrador Garrido, que es ganador. La ganadora. Exactamente. Del libro de Juan Villoro, La utilidad del deseo. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. El día de mañana vamos a estar aquí con ustedes. Va a estar nuestro coordinador Ernesto Colinot, acompañado por Citlali Aguilera, la conductora de La Ensalada. Y van a estar platicando de muchas cosas que están sucediendo en la FILU, que vienen de la FILU, y pues debatiendo un poco de todos estos temas. Paquito. Y bueno, también queremos decirles que el disco que nos dejó Patricia Castillo de Clavecín, mañana va a estar también en el programa de Filumanía para que rifarlo, y bueno, esténse pendientes también. Les quiero decir que a partir de las 8 de la noche en el Foro Sergio Galindo va a haber un concierto con la Orquesta Universitaria de Música Popular y con un programa de zarzuela, dado que esta edición, la 25ª de la Feria Internacional del Libro Universitario, está como invitado España, y bueno, entonces en congruencia con nuestro país invitado se va a dar un concierto de zarzuela con solistas muy interesantes y con la Orquesta Universitaria de Música Popular. Esto a partir de las 8 de la noche. Todavía tienen tiempo de venir aquí al Complejo Deportivo Omega. Ya nos vamos, Brenda. Así es, coronel. Muchísimas gracias. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Nos vemos en estos próximos días. Gracias. Visiten la FILU. Sí, visiten la FILU. Gracias a Aldo, a Marisol, claro, por a supuesto, Sari, a Alan, a todos los que hacen posible que la transmisión llegue hasta donde quiera que llegue la señal de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, buenas noches, y no se pierdan mañana Filumanía a partir de las 6 de la tarde. Gracias. Filumanía, una producción de Radio UV, 90.5 FM, desde la FILU 2018. Acompáñanos el día de mañana por Radio UV, 90.5 FM. La señal universitaria. La señal universitaria. las muchachas de chico no saben ni dar un beso. Dicen que las deja la patas que estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Todos a bailar, el son del guateque que le va a gustar. Ay, qué bonitos son, se van a de punta después de talón. Ay, qué bonito este son sonete de este bailecito del son del guateque. Pues adelante y otro para atrás, entre más lo baile más le gustará. Porque tiene rima para zapatear. La son el guateque y es muy popular. Hasta los viejitos lo pueden bailar. Ay, qué bonito este son sonete de este bailecito del son del guateque. Pues adelante y otro para atrás, este más lo baile más le gustará. Baile, baile, baile, pongan atención, que son del guateque y es un vacilón. Baile, baile, baile, baile sin parar, que son del guateque ya se va a acabar. Ay, qué re bonito este son sonete de este bailecito del son del guateque. Cuando se adelante y entro para atrás, este malo baile más le gustará. Nada más. Bravo por los bailadores. El fandango es el fandango. El fandango es el fandango. Fiestón mestizo, costeño, en cuyo estilo abajeño tiene su arte, su rango. Primo hermano del huapango, de los huastecos el son, es de aquí, de esta región, la cuenca del Papaloapan. Y ha crecido en Tlacotalpan su raíz, su tradición. ¡Hey! Su raíz, su tradición, por el baile de tarima y la versada que rima con la música del son. Es del pueblo la reunión, las gentes hacen la fiesta. Es la trigueña que enhiesta, saca chispas al tablón. Con un brioso mocetón que para gallo se presta. Que para gallo se presta el bailador fandanguero, el lírico jaranero que roturando se gesta, el cantador que contesta, trova al aire lo de adentro, cuando Cupido está al centro y un contrapunto amoroso que el trobo pone celoso y un otro sale a su encuentro. Que el trobo sale al momento por agudo repentista y nuestro rural artista hace del son un portento, vibrante como lo siento en el cuatrino famoso y en ese guitarro hermoso. La bocona popoluca para que sude la nuca del tocador vigoroso. ¡Esa, tía mía! Que al tocador vigoroso le toca tocar el bajo con bocona o contrabajo, mas lo toca sustancioso. Si el arpista cadencioso nos falla como ha fallado, tenemos fallo jugado para todos los encuentros. Nos vamos hasta adentro, si consuena un zapateado. Si consuena un zapateado del fandango baile macho, ya que lo baile el muchacho de muchacha acompañado, que hasta el viejo destapado recuerda su juventud y exhibe con pulcritud las tarimas que ha pisado, que el fandango está mezclado con su vital inquietud. Con su vital inquietud, este encuentro jaranero echa mano del pandero para catar su altitud, porque en esta latitud el son jarocho arraigó, y si de ultramar brincó por las Canarias o Antillas, se mestizó en las orillas y a la sierra se trepó. ¡Hey! Gracias. Primera y segunda fila, que hoy se comienza la guerra. Veremos en qué termina. Cuando una joven se casa, se le hace alguna advertencia. Y así lleva la experiencia de lo que sucede o pasa. Al marido se le abraza, se besa sin dar mordidas. Se lava, se da comida sin disgustar tan frecuente. Y verán que mutuamente se pasan feliz la vida. Comienza la guerra, veremos en qué termina. Te enamoraste de un muchacho para hacer tu matrimonio. No le des gusto al demonio si te saliera borracho. Ni lo ensilles que es macho, siempre tenle compasión. Te echaré la bendición y seguirás tu camino. Que Dios te dé buen destino, hija de mi corazón. Fila, hoy se comienza la guerra y veremos en qué termina. Toda la mujer honesta y de buenos procederes, su marido más la quiere porque en nada lo molesta. Nunca des mala respuesta para que el hombre se engría. Trabaja y en Dios confía sin tardanza ni demora. La mujer trabajadora tiene bienes y alegría. ¡Qué bonitos aplausos! ¡Párese la tropa! Primera y segunda fila, que hoy se comienza la guerra y veremos en qué termina. Adiós, hija enamorada, escucha y lleva presente. Pórtate como la gente para que no digan nada. La vida más desgraciada es que tú quieras mandar. Deberás de respetar lo que la iglesia te ha dado. Atención y pon cuidado, consejo te vine a dar. ¡Párese la tropa! Primera y segunda fila, que hoy se comienza la guerra y veremos en qué termina. El vicio del aguardiente marihuano fumador, al hombre lo pone peor ese vicio impertinente. Desprestigiado de mente anda aquel que se emborracha. Se burlan de las muchachas y malgasta su dinero. Revolcado casi en cuero y presenta mala facha. Primera y segunda fila, y hoy se comienza la guerra, veremos en qué termina. Si no escuchas mi consejo, tal vez no te vaya bien. Ya mis ojos no te ven, pero sí pienso y reflejo. Hoy que te irás muy lejos, para más conformación, te echaré la bendición y seguirás tu camino. Que Dios te dé buen destino, porque esa es mi obligación. De julio de 1908, barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, México. Llovía con viento esa noche de julio en San Luis Potosí. Los truenos y relámpagos rompían la oscuridad con escalofriantes destellos. Los habitantes de la ciudad se habían puesto a rezar la Magnífica y habían sacado las palmas benditas y los crucifijos de plata anudados en anchos listones rojos para pedir que no cayera un rayo en sus casas, que la tormenta no derrumbara los techos, que el agua no matara a nadie. En la casa de adobe, del tradicional barrio de San Sebastián, las sirvientas rezaban con las palmas y crucifijos en la mano. La oración de Santa Bárbara para que la señora no se muriera de parto. A eso de las 3 de la madrugada, los gritos de la parturienta cesaron de golpe y fueron sustituidos por los chillidos de una criatura recién nacida. ¿Y cómo lloraba la condenada? Don Jacobo Villalobos tomaba una copa de mezcal tras otra, fumando su puro. Medía incansable con sus pasos la extensión del corredor. Cuando oyó los gritos del bebé, entró al cuarto de la parturienta. ¡Es niña! Susurró.